El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Para el apóstol Pablo, el tema de santificación y de sexualidad era muy, muy importante. Ambos están íntimamente ligados. En esta semana hemos estudiado la importancia de mantenernos sexualmente puros delante de Dios y así poder cumplir esta orden que el Señor nos da a través del apóstol Pablo. Bienvenidos a esta Escuela Sabática Universitaria. Deseamos que las bendiciones de Dios estén con nosotros al estudiar su Santa Palabra. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos. Es para mí un gran gusto darte la bienvenida una vez más a este diálogo de la lección, donde ya estamos en la lección número 7 de este trimestre. Se nos ha ido el tiempo y las semanas muy rápido, pero ha sido un trimestre de mucha, mucha bendición. Y me encuentro en esta ocasión con tres compañeros que hemos invitado para que nos compartan un poco sus puntos de vista sobre este tema tan interesante que como jóvenes nos debiera cautivar demasiado la atención. Y quiero permitir que ustedes también los conozcan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Benítez, estudio la licenciatura en Psicología Clínica y soy del estado de Morelos. Muy buenas tardes, yo soy Sayil Dick, estudio la licenciatura en Educación Primaria y yo soy de aquí de Montemorelos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar aquí, Jorge. Mi nombre es Julio César Fuentes Hernández, soy originario de Cárdenas, Tabasco y estudio la licenciatura en Teología y es un gusto poder estar aquí para compartir en ese momento la lección. Muchas gracias, Julio. Gracias también, Sayil. Gracias, Nancy. Es su primera ocasión que nos acompañan aquí a este lugar y de verdad estamos muy contentos de poderles tener y les agradecemos porque aceptaron la invitación. Antes de comenzar nuestro breve repaso de esta lección tan interesante, yo quisiera pues sugerirles que tengamos una palabra de oración antes de abrir la palabra de Dios para que podamos contar con la bendición del Espíritu Santo. Quiero invitar a Julio para que nos dirija. Claro que sí, Jorge. Vamos a orar. Cariñoso Padre, queremos agradecerte esta hora porque nos permites poder abrir tu palabra para poder aprender cosas importantes para nuestra vida espiritual. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija y nos acompañe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué lección, ¿no? Yo creo que esta lección representó un desafío para todos. Nos compartió el ideal de Dios para nuestras vidas y al menos en lo personal yo me quedé pensando el otro día, ¿cuánto me falta por llegar a ese ideal que Dios tiene para mí? Y eso únicamente me inspira para seguir adelante con la ayuda de Dios. Vivir vidas santas, lección número 7 de este trimestre. Quiero invitar a Sayil para que compartas lo que es el texto clave de esta semana, por favor, Sayil, léelo, claro, por favor. Que sí. Leo Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 12 en la Nueva Versión Internacional. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. ¿Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús? La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar sus propios cuerpos de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Gracias. Uh-huh. Mira qué buena, Sayil. En vez de leernos el versículo 7, nos leyó todo el contexto. Muy bien. Qué interesante. Con eso ya podríamos cerrar este programa y decir, bueno, vamos a practicar lo que nos dice aquí Pablo, ¿no? Pero ahora hay que analizarlo, ¿no? Ahora hay que tratar de analizar y ver qué nos dicen esos versículos. Yo quisiera compartir con ustedes una pregunta que yo creo que es el meollo de la lección de esta semana, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sea el punto de vista bíblico sobre la sexualidad? ¿Qué nos dice la Biblia a grandes rasgos o en detalle sobre la sexualidad? Nancy, psicóloga, Sayil, maestra, Julio, pastor, ¿qué nos dice la Biblia respecto a la sexualidad? Ok, yo creo que la Biblia es muy clara y nos enseña bastantes cosas. Entonces yo creo que la Biblia, el contexto de la Biblia dice, la sexualidad puede ser también como procreación, o sea, puede ser procreación. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en Génesis 1:28, dice, y si los invito a que lo busquen, que lo lean conmigo. Génesis 1:28, así dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si nos damos cuenta, es Génesis. Entonces, la sexualidad fue creada desde, en el momento de la creación, ahí es donde Dios comenzó a darnos esta enseñanza acerca de la sexualidad. Y por eso, lo que dice de procreación, les dijo a Adán y a Eva, van a procrearse, fructificarse también. Entonces, Jorge, yo pienso que también, acerca de la creación en Génesis, ¿no? Dios coloca de una manera simbólica, podemos decirlo así, el matrimonio y la unión de dos personas para describir la unión espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos para con Él. De esa forma, como dice Efesios, ¿no? El apóstol Pablo en Efesios, donde nosotros debemos unirnos con Cristo de una forma espiritual para poder crecer a la plenitud que Dios quiere y llevemos vidas santificadas para honra y gloria de su nombre. Es un símbolo, una representación de una realidad más estrecha con Jesús, ¿no? Claro, efectivamente, sí es. Yo también pienso que otro elemento que implica esto de la sexualidad es la unión entre pareja. Hemos visto cómo en la Biblia menciona muy claramente que es para el matrimonio, y el matrimonio es una unión, también como compartiendo también un poquito la idea del símbolo, también representa la unión nosotros que tenemos con Jesucristo y Él, que Él tiene también con nosotros. Ahora que leíamos, que escuchamos sus comentarios de Nancy, pero sobre todo tú dijiste la palabra unión, ¿no? Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay dos elementos que yo quisiera destacar aquí. Génesis 1 y Génesis 2 no llevan una secuencia cronológica. Están escritos independientemente el uno del otro. No es que Génesis 1 en el tiempo haya pasado antes de Génesis 2, etc. Y el versículo 24 de Génesis hace el énfasis de que el hombre y la mujer se van a unir. ¿Y serán qué cosa? Una sola carne. Y hay un término allí, Julio, no sé si lo recuerdas, en el idioma original de la Biblia, en hebreo, que dice que el término para unirse o para hacer una sola carne es el término ejad. Y ese término ejad es el mismo que se aplica a la deidad, a Dios. Ellos son uno. Jesús dijo, tú, Padre, yo somos uno. Y la idea de la sexualidad, la idea del matrimonio es que el esposo y la esposa sean uno. Es exclusivamente del matrimonio, es algo puro, es algo santo. Será como la corona del matrimonio, como un símbolo tan especial. Claro. Que qué interesante que la Biblia hable de esto y qué interesante que la Biblia nos dé estas evidencias sobre la sexualidad desde el mismo principio. Pero como yo no alcanzo a entender, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué tiene que ver la sexualidad con la santidad? ¿Cómo es que Pablo hace este énfasis? ¿Qué estaba ocurriendo en Tesalónica en aquellos entonces? Yo siento, Cavazos, que en el contexto de Pablo, cuando Pablo está hablando y exhorta a los tesalonicenses, nosotros pudimos estudiar que la carta de Tesalonicenses habla del amor, de la amistad, de elementos importantes para nuestro crecimiento espiritual, pero hace énfasis en el verso 3 al 7 sobre la santidad, ¿no? La santificación. ¿Qué estaba pasando en la mente de Pablo? Bueno, nosotros podemos recordar que en los tiempos de Pablo, o de allí cuando Pablo estaba en Tesalónica, estaban pues permeados de la cultura griega, ¿no? E incluso había muchos ídolos. Y uno de esos ídolos allí era la diosa Artemisa, que era la diosa de la fertilidad. Entonces, en ese contexto, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Sean santificados, o sea, santifíquense y eviten estos elementos como la fornicación, ¿no? La fornicación. ¿Por qué? Porque el cometer actos impuros, inmorales, era una práctica religiosa prácticamente, era lo normal, pero sin embargo... Era común, era el pan de todos los días. Efectivamente, era la cultura, o sea, y sin duda alguna Pablo está exhortando a los que han creído en Jesucristo que estas prácticas son de desagrado para Dios, por lo cual hay que vivir vidas santas, santificadas. Pero Sayil, dime, ¿tú crees que para Pablo el término santificación o santidad se refiere a no pecar? ¿Se refiere a no cometer pecado, no cometer maldad? ¿O qué significaría o qué pudo haber significado para Pablo el concepto santificación o santidad? ¿Qué entiendes tú por santificación? Santificación, más que incluye también el no pecar, pero santificación yo creo que es un crecimiento del cristiano hacia, pues aquí podemos decir que el único que es santo es Dios, Jesucristo, y pues nosotros tenemos que llegar a parecernos a Él. Entonces nosotros al intentar santificarnos hay que parecernos a Él. Y adelante, Julio. Okay. Mire, yo quisiera mencionar algo interesante. A veces nos confundimos con dos términos que son importantes, justificación y santificación. Justificación tiene que ver que lo que el pecador recibe cuando acepta el perdón de Dios, eso es justificado inmediatamente. La santificación no tiene que ver no tan solo con un día, con una hora, con una semana o con un año, sino es el proceso del cristiano de toda la vida. O sea, la santificación es como Dios nos va preparando día a día y cómo nosotros aceptamos que Dios nos prepare para el encuentro con nuestro Señor Jesús. ¿Tú qué crees que tenía en mente Pablo, Nancy, cuando escribía, sobre todo en el capítulo 4, versículo 3, de Primera de Tesalonicenses, que la voluntad de Dios es nuestra santificación? Yo creo que él les quería dar más que nada una enseñanza, les quería en cierta parte reprender, pero a la vez enseñarles. Probablemente sí es la costumbre donde ahorita estás que practiques ciertas conductas que no son adecuadas, pero ahorita yo te estoy reprendiendo, yo te estoy diciendo qué tienes que hacer para mantenerte al margen de lo que Dios quiere para ti. Entonces yo siento que Pablo analizó, observó, ¿qué pasa aquí? La gente piensa que está haciendo las cosas correctas, pero no. Ahí te va cierta indicación. Yo opino que tienes que hacer lo correcto, no debes fornicar, debes, si quieres mantener una vida sexual, yo creo que tiene que llegar, por ejemplo, mencionaba, de tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces yo siento que... Bastante interesante, de hecho ya estamos adentrándonos en el tema de esta semana, pero vamos a hacer una pequeña pausa para que podamos seguir dialogando un poco más adelante. Pero queremos compartir con nuestros amigos que nos ven y nos escuchan la siguiente pregunta. ¿Qué elecciones ustedes creen que nos acercan o nos alejan del propósito de Dios para nuestra sexualidad? Enseguida regresamos para seguir comentando esta pregunta aquí en Escuela Sabática Universitaria. La sociedad está buscando a jóvenes que sepan resolver los problemas más complicados de la profesión que has elegido. Por eso, aquí aprendes junto a tus maestros a realizar investigaciones en tu área profesional, para que finalmente seas capaz de realizar tu propio aporte, que no solamente lo incluirás en tu portafolio, sino que lo ofrecerás a los que lo necesiten como un regalo de servicio. Gracias por continuar aquí con nosotros en la Escuela Sabática Universitaria. Nos fuimos a un corte con una pregunta que es la que quisiéramos retomar, Julio, Nancy y Sayil. Verán, la vida está llena de decisiones. Tomamos decisiones todo el tiempo, todos los días. Algunas son, algunas tienen más relevancia para nuestras vidas que otras. Pero la realidad es que siempre estamos tomando, ¿qué? Decisiones. Y las decisiones influyen en nuestra vida porque traen consecuencias. Algunas consecuencias positivas, otras negativas, en fin. Pero la pregunta que yo quiero que dialoguemos es, ¿qué elecciones o qué decisiones que nosotros hacemos todos los días nos alejan o nos acercan del propósito de Dios para nuestra pureza sexual? Jorge, yo quisiera comentar antes de introducirme a la pregunta. Me quedé pensando, ¿no?, en los elementos que vimos hace un momento. Y quizás para muchos jóvenes puede decir, o para muchas personas puede decir, es que Pablo está hablando solamente de la fornicación. Es joven con joven, no tiene nada que ver con el adulto. Pero en realidad, Pablo está hablando de un término en griego que es porneía. Y porneía no tan solo tiene que ver con fornicación, sino también tiene que ver con los pensamientos de los seres humanos, con las intenciones del corazón y también con el acto mismo. Entonces podemos ver que es un contexto muy amplio para Pablo y que nos invita a poder evitar todo eso para poder lograr la santificación. ¿Y qué decisiones nos alejan o nos acercan a la pureza sexual? ¿Como cuáles? Yo creo que cuando uno toma una decisión, primero la piensa. Yo pienso y después hago eso, actúo de esa manera. Si una persona que está teniendo ciertas complicaciones en su vida, no nada más, como tú mencionas, no nada más en el ámbito sexual, yo creo que es porque hay algo en su mente o hay algo en su pureza espiritual probablemente que está afectando. Tal vez hay una pobreza y probablemente ha dejado el estudio, ha dejado de asistir a la iglesia, probablemente... Una relación con Dios. Ajá, o sea, una relación con Dios que tal vez se ha estado disminuyendo. Entonces, cuando uno se separa, cuando uno comienza a alejarse de esas cosas, nuestros pensamientos comienzan a surgir de otras cosas que estamos aprendiendo, de la televisión, de la internet, y comienzan a fluir. Entonces, comienzo a actuar de la misma manera. La enfermedad mental, ¿no? Ya sería... Pues... La impureza mental. Impureza mental, probablemente se lo digo. Yo digo que sí. Yo digo que como cristianos, para mantenernos puros sexualmente, es cuidar nuestras avenidas del alma. ¿Cuáles son estas? Nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído, nuestro gusto, nuestro tacto, especialmente la vista y el oído. Porque... Pero te faltó el gusto. Sí, lo dije. El olfato. El olfato también. Me faltó. Pero son estas las avenidas que van directo a nuestra mente, a nuestro corazón. Y son estas avenidas las que a Satanás ataca. Estas son las entradas hacia nuestros pensamientos, hacia nuestro corazón. Y si no tenemos bien firme nuestros principios, somos muy fáciles de caer. Entonces, hay que cuidar mucho eso. Y esto de las avenidas del alma, del cuidar nuestros sentidos, es algo sumamente práctico. Pero supongamos... la siguiente pregunta que yo quiero que comentemos es, ¿qué implica para un joven o para una señorita, para un estudiante, para un trabajador joven que no está casado, qué implica para una persona el tener una vida sexual activa antes del matrimonio? Porque para la sociedad podemos ver hoy en día que cada vez el sexo es más libre y puedes tú practicarlo más común. Y lo que se conforman muchos medios de comunicación es diciendo, ok, vas a practicar relaciones sexuales, cuídate, protégete y usa métodos anticonceptivos y eso y lo otro. Pero sabemos que realmente el ideal de Dios es totalmente lo contrario. Pero ¿qué implica para un joven desde el punto de vista de la psicología? Por ejemplo, Nancy. ¿Qué implica? Yo creo que implica mucho el ambiente donde él se encuentra. Si un joven, lo vuelvo a decir, se encuentra constantemente en un ambiente donde mis compañeros tienen vida sexual activa, donde para ellos es normal tenerla, pues yo creo que tiene más probabilidad él de caer. Entonces, influye mucho tu ambiente. Pero probablemente tú estás en el ambiente, pero como lo repito otra vez, tu pureza espiritual, como les dice, está pureza, o sea, tienes una relación cercana con Dios, no va a influir tu ambiente en tu conducta. Entonces, Yo creo que influye mucho en ti, o sea, está en ti tomar la decisión, dependiendo lo que tú lees, dependiendo lo que tú escuchas, lo que tú permites que la sociedad o los medios de comunicación influyan en ti, hacen que tú decidas poder llevar una vida sexual activa prematrimonial. ¿Y qué implicaría, Julio, en términos espirituales, el que un joven decida tener una vida sexual activa sin estar en el marco del matrimonio? Creo que primeramente implica una separación de Dios, ¿no? Porque uno cuando está unido con Dios, podemos decir es difícil poder hacer cosas inmorales, ¿no? O relaciones sexuales fuera del matrimonio. Implica una separación de Dios, implica también una degradación de nuestra santificación, o sea, lo que Dios quiere que nosotros hagamos durante toda una vida también retrasa ese proceso, podemos mencionarlo así, y también obstruye el ideal que Dios quiere para nosotros. Obstruye el ideal de Dios. Exactamente. Sí. Sajil, ¿qué piensas? ¿Estás de acuerdo con Nancy, con Julio? Sí, yo quiero traer a esta mesa una pequeña experiencia que la misma lección la cuenta sobre un joven que cuando él, antes de casarse, él veía el sexo y el amor como una misma cosa. Entonces, él practicó el sexo antes del matrimonio. Pero al casarse descubrió que esto, aparte de contraer enfermedades venéreas, afectaba también su mente. Entonces, ¿cómo, Nancy, nos explicas cómo afecta su mente? Yo creo que cuando depende mucho de la persona, depende de si es un principio, si a ti te lo enseñaron como un principio de abstenerte hasta antes del matrimonio, después del matrimonio para tener relaciones, influye mucho. Pero cuando una persona sabe, o sea, le enseñaron que debes de tener relaciones sexuales después de casarte, empiezas con culpa, yo creo que la persona que tiene relaciones empieza, daña directamente su integridad, porque comparte algo muy íntimo con otra persona que no tiene ningún compromiso, aunque sí diga yo lo amo, estoy enamorada, pero sabe que no hay, entonces comienza esa presión emocional, comienza a decir soy un objeto o él es mi objeto y empieza la culpa. Entonces, de culpa, ya comienza esa persona a sentirse mal, baja autoestima, probable depresión. Entonces, no tiene mucho que ver en una consecuencia psicológica, porque comienza ellos tú mismo a denigrarte, tú mismo a fallar tu integridad. Le fallé a mis papás, fallo en la iglesia, fallo con mis propios amigos. Entonces, yo creo que esa consecuencia es muy importante porque afecta no solo a ti o a los demás, sino tu personalidad. Entonces, es algo con lo que tú vas a estar comportándote. Así, yo creo que este tipo de situación no es como decir una mentira, porque la mentira, pues, puedes decir, okay, me equivoqué, esta es la verdad. Robé algo, sí. Bueno, está bien, aquí está. Pero cuando tú cometes ese tipo de situaciones o ese tipo de cosas en el aspecto sexual, yo creo que no hay marcha atrás. O sea, es algo que te marca, ¿no? Es algo tienes que no puedes seguir con la consecuencia, más bien. Exacto. Ella mencionó, mencionó un elemento muy interesante que la lección lo menciona, ¿no? Que es el amor. Muchos de los jóvenes cometen actos sexuales porque creen o piensan amar a la otra persona. Entonces, ellos se entregan a sí mismo a la otra persona pensando que lo ama. Pero en realidad, desde el término bíblico, desde del contexto bíblico, el verdadero amor, el verdadero amor que la Biblia menciona, nos aleja de todo acto inmoral sexual. Así que si nosotros creemos, jóvenes, que decir, bueno, yo me entrego por amor, estamos equivocados. Porque el mismo amor te va a ti o decir, ¿sabes qué? No lo cometas, no lo hagas, porque esto va contra la Biblia, contra el mismo amor que yo creo tener. Claro, y el amor es un principio, el amor es algo sumamente más interesante y más específico que si fuera un mero sentimiento. Claro que sí. Los sentimientos son pasajeros, ¿no? El amor es un principio establecido por Dios. Un don que de no Dios. Te va a permitir actuar fuera de su marco. Efectivamente, Jorge. Estamos Están terminando. Estamos contentos de que estamos llegando al final, aunque aún no hemos terminado. Sin embargo, quisiéramos abordar un último punto de nuestro estudio de esta semana que no quisiéramos dejar a un lado, no quisiéramos pasar por alto. Y es, ¿qué consejos prácticos ustedes darían así en 3-4 palabras a algún joven, alguna señorita que esté enfrentándose a este tema de mantener su pureza sexual? ¿Qué les dirían? Un mensaje muy, muy breve para ellos. Yo tengo uno, la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Proverbios 4:23, excelente. Efectivamente. Entonces creo que debemos guardar nuestro corazón para Dios. ¿Y cómo guardamos nuestro corazón? Guardando nuestras avenidas del alma. Sí, efectivamente. Exactamente. Nancy. Bueno, yo también me gustaría comentar tal vez tú cometiste esto o estás cometiéndolo, pero es una situación que es perdonable. O sea, Dios, a pesar de todo esto, Él nos perdona. Nos puede librar. Y nos puede librar. Entonces, yo creo que si tú como joven, como esposo, tal vez estás en una situación así, no olvides que Dios tiene y te perdona y lo olvida. Gracias por traer a colación la inmensidad del perdón del amor de Dios. De que a pesar de que hayamos cometido cualquier falta, la más grave, la más dolorosa, escandalizadora de todas. Aún a pesar de eso, si vamos a Dios de todo corazón, Él nos perdona. Y nos transforma. Exactamente. Retomando lo que decía Nancy, yo digo que proteger y hacer crecer tu relación con Dios. Eso es el secreto. Porque ese es el secreto. Si pecaste y la regaste, pues sí hay consecuencias, hay culpa, pero no estás solo. El Señor Dios te perdona, te puede levantar. Y tú puedes otra vez agarrar esa confianza que tú tenías con Dios antes, o si no la tienes, hazla crecer y hazla Gracias. Tuya. Qué impresionante. Amigos, de esta manera terminamos este programa. Les agradecemos mucho su atención y su tiempo. Les invitamos para que visiten nuestra página de internet, escuelasabaticouniversitaria.org. Nos veremos la próxima semana. Hasta pronto.